La columna de Ricardo Jacobs, que ya se encuentra en línea. Ricardo, muy buenos días. Buen día Juan, buen día para vos y para todos los oyentes de Panorama y de esa radio tan importante. Bueno, aquí estamos nuevamente con nuestra columna política semanal del Necio. Y como siempre, vamos a comenzar con la efemérides de esta semana. Y como no podría ser de otra manera, en este día 24 de marzo, vamos a hacer un pequeño recuerdo del golpe de Estado de 1976, hace 45 años que se dio el último golpe militar que destituyó un gobierno democrático en la Argentina. Y bueno, realmente el daño causado por las instituciones de la Fuerza Armada, por la Iglesia Católica, por empresarios, porque está clarísimo de que este fue un golpe que tenía distintos responsables, no solamente las Fuerzas Armadas, ¿no? Las Fuerzas Armadas fueron el brazo ejecutor, el que dominó la situación a través de la fuerza, pero después hubo ministros civiles y hubo de distintos sectores que estaban comprometidos con lo que estaba ocurriendo, con lo que se quería hacer, y la verdad que muchos también se hicieron los sordos y los ciegos al ver los atropellos que había. Y bueno, lamentablemente el daño que produjo el golpe de Estado todavía hoy lo estamos viendo, no solamente por lo desaparecido, por la gente que nos está faltando, los compañeros, y bueno, y la gente que ha sufrido la cárcel, el tortura y todo eso, que yo creo que eso obviamente que nunca lo vamos a olvidar. Pero también el daño que hicieron a la sociedad en general, ¿no? Inoculando a través del autoritarismo y de esa forma de pensamiento una concepción bastante fascista de la gente, de la sociedad. Realmente hay sectores que aún hoy después de 45 años siguen repitiendo algunas de las cosas que le inocularon en esa época la dictadura, ¿no? Así que lamentable, lamentable todo lo que ha dejado ese proceso. No nos olvidemos también de la trasnochada guerra de Malvinas, ¿no? Que también fue producto de ese proceso. Así que bueno, lo recordamos hoy, como no podía ser de otra manera, recordamos a los caídos y recordamos también algunos compañeros y dirigentes que se destacaron en la lucha y en tratar de aportar verdad, justicia en su momento. Quiero destacar el papel de Raúl Alfonsín con el advenimiento de la democracia, el papel de Néstor Kirchner para llevar a juicio a todos los represores y los torturadores, y también el papel de los organismos de derechos humanos, ¿no? Madre de Plaza Mayo y tanto más, Adolfo Pérez Esquivel. Bueno, la verdad que bueno, es un día que para reflexionar. Y bueno, y para comprometernos a no olvidar lo que pasó, a no olvidar a los compañeros y tampoco a no olvidar los verdugos, porque acá no hay ni lo único que se busca es justicia, ni venganza, ni perdón, justicia. Bueno, muy bien. Dejando de lado este tema, que bueno, creo que va a estar presente todo el día a través de distintos actos y distintos recuerdos. Vamos a pasar a la columna política de esta semana. Bien, ¿qué tenemos para esta semana? Bueno, esta semana la verdad que no hubo mayores novedades esta semana acá en la Argentina, y políticas importantes, salvo que quieran decir que una novedad importante es que Macri se ha presentado un libro. La verdad que no hay mucho más de qué hablar. Así que voy a aprovechar en este caso entonces para hablar un poquito de la situación sudamericana, de cómo se está dando los procesos continentales y en cada país cómo está la situación, ¿no? Vamos a hablar en este caso de fundamentalmente de Sudamérica, vamos a dejar de lado de América Central y el Caribe porque sería por demás extenso. Pero bueno, en general se nota en este último año, un par de años, un avance de los procesos progresistas en los distintos países. No nos olvidemos que hace 4 o 5 años empezaron una oleada neoliberal a través de algunos resultados electorales en algunos casos, como acá en la Argentina, y algunos procesos de lawfare y como ocurrió con Lula. Que fueron destituyendo y fueron sacando del poder a líderes importantes que tuvimos en la década pasada, ¿no? Creo que fueron los últimos grandes líderes de América Latina, que es el caso de Hugo Chávez, que lamentablemente falleció, de Lula da Silva, de Néstor Kirchner, de Correa, de Mujica, de Uruguay. Bueno, todo el proceso que ellos habían hecho, iniciado hace ya de más de 10 años atrás, y que se culminó con instituciones importantes que se fueron conformando, favoreciendo la integración, ¿no? Como el Mercosur, la UNASUR, que resolvió conflictos entre los propios países, y que dio a que todo este continente tuviera una posición bastante, bastante en bloque, ¿no? Se demostró en la Cumbre de las Américas, en Mar del Plata, cuando le dijimos que no al ALCA, ¿no? O sea que todos estos líderes funcionaban en equipo y los resultados se vieron en el avance de la integración en América. Pero bueno, vino toda esa oleada que, gracias a Dios, ha durado poco, porque parecería como que cada vez los procesos son más cortos, ¿no? Nosotros pensábamos que esto iba a durar mucho más, pero poco a poco se están revirtiendo en muchos lugares. Bueno, vamos a pasar país por país a enumerar cómo está la cosa, para que todo nos quede un pantallazo de la situación. Empecemos por Paraguay, por la República del Paraguay. Bueno, en Paraguay ha habido graves protestas en los últimos tiempos y represión contra la gente de parte del presidente Abdo Benítez, del Partido Colorado, ¿no? Fundamentalmente las protestas son por el mal manejo de la cuarentena, la falta de vacunas, la falta de instalaciones sanitarias. Indudablemente que Paraguay es un país que hace muchos años que sufre un atraso importante, ¿no? Dominado por una élite oligárquica y política precisamente de este partido, que la verdad que no produce ningún avance para el pueblo paraguayo. De ahí a que hay tantos conflictos, ¿no? En este caso que están pidiendo la renuncia del presidente. No nos olvidemos también que hay grupos armados funcionando en las zonas rurales de Paraguay. Así que hay que ver qué pasa en los próximos tiempos en Paraguay. Puede haber novedades. Bueno, pasemos a Bolivia. Bueno, en Bolivia lo más destacado es que la justicia boliviana encarceló a la dictadora Jeanine Áñez, a dos ministros y también a jefes militares y policiales responsables del golpe militar y de las muertes por la represión, ¿no? La situación es bastante difícil porque la reacción de la derecha se está haciendo sentir frente a estas medidas, que no son del gobierno de Luis Arce, sino son propios de la justicia, ¿no? Así que la OEA de Almagro, la OEA también está operando a favor de los golpistas, ¿no? Como operó en su momento para que tomaran el poder. Sobre todo, lo que se siente una fuerte reacción es en Santa Cruz de la Sierra, que es el feudo de Fernando Camacho, otro de los golpistas, que lamentablemente fue electo gobernador en las últimas elecciones. Así que se hace fuerte este hombre, que también debería estar en la cárcel, pero hay que ver si se propone el gobierno o la justicia boliviana encarcelar a un gobernador así, con esas características, puede haber graves incidentes. Así que se tiene que manejar con mucho cuidado. Y la verdad que eso de la OEA me llama la atención todavía como la verdad que yo no sé por qué hay países que siguen funcionando, seguimos funcionando en la órbita de la OEA, sabiendo que la OEA representa los intereses norteamericanos en América, nada más, y que son instrumentos para golpe de Estado y para distintas cosas. La verdad que hay países que se ven muy perjudicados, se han visto, no sé para qué siguen participando en la OEA. Lo mismo ocurre en las Naciones Unidas, si viene el caso, pero bueno, habrá razones importantes que uno no las conoce. Bueno, pasemos a Chile. En Chile, el 26 de abril, los chilenos deben optar en un referéndum para ver si quieren o no una reforma constitucional. Se vota para ver si se va o no a una reforma constitucional. O sea que el proceso es largo, porque si se aprueba que haya reforma constitucional, debe haber una elección de constituyente después. Y de ahí reunirse en una convención constituyente y redactar una nueva constitución que reemplace a la actual, que fue elaborada durante la dictadura Pinochet y que es de corte neoliberal, donde los privilegios económicos para algunos sectores están ahí plasmados, como también se le reserva a las Fuerzas Armadas un papel muy importante, ¿no? Así que va a ser una fecha muy importante, porque puede ser el camino para una nueva situación futura para los próximos años en Chile, que cambie esa situación tan injusta que vive en un país tan desigual, ¿no? como Chile. Muy bien, pasamos a Perú. Bueno, Perú es un país dominado por el neoliberalismo en sus distintas versiones, ¿no? Y actualmente, ya hace unos años, atraviesa una crisis política importante, donde han renunciado varios presidentes. El último renunció en el marco de algunos manejos de privilegios con el tema de la vacuna. Así que la situación está bastante inestable ahí, pero realmente no tengo mayor información sobre Perú. Pasamos a Ecuador. Bueno, el 11 de abril es la segunda vuelta presidencial entre Andrés Arauz, el candidato del correísmo, y Guillermo Lasso, de la derecha ecuatoriana, apoyado por el actual mandatario Lenín Moreno, ¿no? Así que el 11 de abril se va a resolver quién va a asumir de presidente. Las encuestas le están dando a favor al candidato de Correa, que salió primero, ¿no? En un 17% aproximadamente. Y el partido que salió tercero, Pachacuti, su candidato indigenista Yacu Pérez, llamó al voto nulo, ¿no? Llama un poquito la atención de eso de llamar un voto nulo en este caso, que hay una polarización. Me hace recordar un poquito la segunda vuelta entre Macri y Scioli, ¿no? Que la izquierda argentina también llamó a votar en blanco o algo parecido, favoreciendo el triunfo de la real derecha más reaccionaria. Así que bueno, pero bueno, tendrá su motivo estos sectores indigenistas, indudablemente que tienen su propia agenda y no estarán totalmente representadas por la gente de Correa, que en esta opción sería la opción más progresista en Ecuador. Así que veremos qué pasa. Bueno, pasamos a Colombia. Colombia vive una situación política trágica y sangrienta, ¿no? Donde el presidente proyanqui Iván Duque no cumplió con los acuerdos de paz que se celebraron con la guerrilla de la FARC y que permitieron el cese de la actividad guerrillera, ¿no? Así que en estos años han sucedido matanzas de guerrilleros que entregaron las armas y de dirigentes sociales y de derechos humanos, todo bajo la presencia de tropas de Estados Unidos que están establecidas en territorio colombiano, que tienen bases y fundamentalmente para amenazar a Venezuela, pero también para dominar la situación política, ayudar al gobierno a dominar la situación política interna de Colombia y también a meter mano y garantizar los intereses de Estados Unidos en el tema de narcotráfico, eso es indudable. Bueno, Venezuela, En Venezuela, bueno, la revolución bolivariana sigue firme, resistiendo el bloqueo económico y legal de parte de Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no? La verdad que después triunfó en las últimas elecciones de la Asamblea Nacional, donde triunfó ampliamente el presidente, la fuerza del presidente Nicolás Maduro, se fueron desdibujando todas las figuras que fueron inventadas por la más terrible oposición venezolana, como el caso de Juan Guaidó, que fue se autodenominó presidente de la nación sin ningún tipo de funciones en ese sentido, y fue la verdad que algo realmente tragicómico, ¿no? Porque fue reconocido no solo por Estados Unidos, sino por distintos países de América y de Europa sobre todo. Bueno, ahí está, ya el hombre ha pasado al baúl de la historia, enriquecido seguramente con los dineros que le robaron a Venezuela de la empresa de petróleo en Estados Unidos y de los depósitos bancarios en Inglaterra. Bueno, toda esa guerra terrible y cruel que ha llevado a una situación muy difícil económica en Venezuela, pero que bueno, la revolución lo ha sabido sobrellevar y está firme, apoyada fundamentalmente por la Fuerza Armada y también por algunos otros países importantes del mundo, ¿no? Como Rusia, China, que seguramente, y lo hemos visto, le han dado una ayuda importante. Ahora, en los últimos días también, esto es una novedad, hubo enfrentamientos armados en la frontera con Colombia, entre tropas irregulares, que no se sabe bien cuáles son sus intenciones, y el ejército venezolano. Fueron importantes, hubo desplazados civiles, hubo muertos, heridos. Bueno, indudablemente que a Estados Unidos le conviene una situación conflictiva en la frontera entre Colombia y Venezuela, porque le permitiría intervenir tratando de derrumbar el gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, perfecto. Pasamos a Brasil. Bueno, en Brasil, seguramente que al absolver la justicia al expresidente Ignacio Lula da Silva y restituirle su derecho político, lo convierte en un firme candidato a sustituir en el año 2022 al presidente Bolsonaro. No olvidemos que Bolsonaro, su popularidad, más allá de que habrá un sector que lo apoya seguramente, ¿no? Pero su popularidad a nivel masivo sigue cayendo por su manejo tan ridículo de la pandemia, ¿no? Y tan cruel para la gente, tratando de privilegiar la situación económica antes que la salud de los habitantes, sin mejores resultados que en otros países, lamentablemente, ¿no? Y bueno, así que el reconocimiento del ilegal procedimiento contra Lula es una prueba más de la UFED y del Lavallato, todo ese proceso instalado en Latinoamérica, no solamente en Brasil, donde la justicia, los medios de comunicación, sectores políticos, trabajaron para encarcelar opositores a los regímenes neoliberales o para destituir directamente a presidentes democráticos. Muy bien, llegamos a Uruguay. Bueno, Uruguay no pasa nada, nunca pasa nada en Uruguay. La verdad que el presidente de la calle, que es de tendencia derechista, digamos, transcurre su mandato sin mayores sobresaltos. Por lo menos no llegan acá noticias de cosas importantes políticas que ocurran en Uruguay. Es cierto, esto es histórico, prácticamente siempre fue así. Bueno, y llegamos a la Argentina. Bueno, acá no hace falta extenderse mucho. Así, en términos generales, lo que más se destaca es el enfrentamiento entre el Frente de Todos en el gobierno, presidido por Alberto Fernández, con la oposición liderada por el expresidente Macri, por lo menos de palabra. No sabemos si realmente toda la oposición se va a encaminar atrás de Macri nuevamente, pero bueno, él sigue mostrándose, y bueno, este enfrentamiento se sigue profundizando, sobre todo en el tema de la reforma judicial, ¿no? Y bueno, ya están comenzando los movimientos previos a las elecciones legislativas de octubre de este año, y ya se habla de nombres en la lista y los distintos acomodamientos que son lo más importante que va a ocurrir este año en la Argentina, ¿no? Así que bueno, la verdad que en general en la región se ven algunas señales alentadoras. No nos olvidemos que hace un año atrás veíamos el trágico golpe en Bolivia, veíamos situaciones a Lula encarcelado, situaciones muy muy muy muy difíciles para los pueblos latinoamericanos. Y bueno, sin embargo, ahora vemos una recuperación, la posibilidad de que el candidato de Correa gane en Ecuador. Si acá el Frente de Todos hace una buena elección, va a tener más capacidad en el Congreso para tomar resoluciones y avanzar en reformas imprescindibles. Así que bueno, esperemos cómo se van desarrollando los acontecimientos. Pero bueno, ese fue el pantallazo que de acá de América Latina, para que todos lo tengamos un poquito presente y no creamos que el mundo Argentina, ni Córdoba ni Huerta Grande. Muy bien. Así que cerrando la columna de esta semana, bueno, pasaríamos al cierre musical. Vamos a escuchar una canción también dedicada, histórica canción, dedicada precisamente a nuestra amada América Latina, ¿no? Así que vamos a escuchar a Mercedes Sosa con Canción con Todos. Gracias, gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima semana. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad, un verde Brasil besa mi Chile, cobre y mineral. Estuvo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Vivo y directo.